Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Segunda parte, una unión detestable. La misericordia es el complemento de la dulzura, porque el que no es misericordioso no puede ser blando y pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación y sin grandeza, pues el olvido de las ofensas es propio de almas elevadas, que están fuera del alcance del mal que se las quiere hacer. La una siempre está ansiosa, es de una susceptibilidad sombría y llena de hiel. La otra está serena, llena de mansedumbre y de caridad. Ay del que dice: yo no perdonaré nunca, porque si no es condenado por los hombres, ciertamente lo será por Dios. ¿Con qué derecho reclamará el perdón de sus propias faltas, si él mismo no perdona las de los otros? Jesús nos enseña que la misericordia no debe tener límites, cuando dice que debe perdonarse al hermano, no 7 veces, sino 70 veces 7 veces. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10. Capítulo 8, Extraños proyectos. El capitán de la fe terminó la cena, pero continuaba solo y pensativo en la mesa, en la soledad inalterable de su residencia. Debería prepararse para visitar su iglesia preferida, a fin de asistir a los oficios de la noche, cuando Rupert se aproximó, con moderación militar, esperando en silencio ser interrogado. Luis era delicado y amable para con los criados, y no lo hizo esperar. Habla Rupert. Mi señor, 3 mensajeros traen cartas para vuestra alteza, pero dicen que solo las entregarán personalmente. ¿De dónde vienen los mensajeros? Uno es de su majestad, nuestra amada reina. El otro viene de parte de su excelentísima, Monseñor de B. Y el tercero es enviado por la señora condesa de Louvigny. Sorprendido, pero sin perder tiempo, el estudiante de teología ordenó: hazles entrar sin demora. El de la condesa en primer lugar. Rupert salía con el fin de desentenderse de la tarea, pero fue detenido. Espera, exclamó Luis, y razonó. Sería de poco respeto atender a su majestad en segundo lugar. Mi linda condesa podría sufrir por eso, en el caso que el emisario se lo relatase. Continuando hacia Rupert, hazlos entrar de una sola vez. Entraron y cada uno por su parte le entregó una misiva, lo que lo inquietó. Se retiraron los mensajeros y Luz quedó solo. Si bien sus criados ya hubiesen notado cierta alteración en sus hábitos diarios, aún no se confirmó en los mismos la sensible modificación que posteriormente sucedería. Él continuaba cumplidor de sus deberes militares, el mismo devoto intransigente y fanático, estudiante aplicado, varón severo en sus costumbres. Pero, quien le prestase mayor atención observaría que se volvía más exigente con el propio vestuario, que sus cabellos eran varias veces peinados, a pesar de usarlos cortos, las botas más pulidas, y, en las refecciones y durante el estudio, se detenía distraídamente mirando al vacío, en completo enajenamiento de sí mismo, mientras una vaga sonrisa enternecida vagaba por las comisuras de sus labios y una insólita dulzura le nublaba la mirada de ordinario, viva y penetrante. Hacía 3 días que, por eso mismo, llegaba a la iglesia mucho después de las solemnidades del Angelus, no tomando parte, por tanto, en los cánticos vespertinos, lo que mucho afligía al capellán, que se veía forzado a abrir el coro sin la voz potente de su mejor alumno, pues, por esa época, muy raros eran los buenos cantores, siendo que solamente el clero podía contar con las voces bien trabajadas. Por estar solo, al recibir la correspondencia, de Narbonne comprendió que su majestad no se enteraría del menosprecio que en aquel momento atestiguaba por ella. Y rompió el lacre del primer sobre, es decir, abrió exactamente la carta de su amada, con quien tiernamente se vio horas antes. Se trataba de una carta apasionada y vehemente, dramática y fuerte, al gusto de aquella época vibrante, cuando las pasiones irrumpían avasalladoras, en un ímpetu indomable que todo destruiría o todo realizaría a su propio paso. La leyó lleno de emociones crecientes, sintiendo un ligero temblor en las manos y angustia en el corazón, mientras el ceño se fruncía. «Me despido de ti, mi bien amado caballero», decía la misiva, «por un período que no puedo precisar si será largo o breve, pero realmente con el alma dolorida por la ausencia que entre ambos se establecerá. Su Majestad, nuestra augusta reina, en su admirable justicia tuvo a bien amonestarme hoy por la tarde por lo que pasó con nosotros en el balcón del palacio del municipio, donde mi corazón fue agraciado con tu presencia y tus demostraciones afectivas. Por orden suya deberé ingresar hoy por la noche en el retiro de las hermanas franciscanas, donde expiaré en penitencias y cilicios el error de haberme revelado públicamente como una gran admiradora de ti, sin respetar mi cualidad de dama del Palacio Real. Me siento muy desdichada y quisiera morir. Sin embargo, me consuela la seguridad de que es por mi amado caballero que sufro y que por él seré recordada cuando me encuentre en la soledad de aquel claustro, donde rogaré al cielo que nos envíe la anhelada felicidad. Suya, de corazón. Otilia de Louvigny, condesa. Leyó y releyó la carta, enternecido, sufriendo por su autora, encantado, creyéndose realmente amado. Y vio su nombre, que vagamente supo por alguien, pero que, ahora, ella misma le concedía, en un gesto de confianza. Otilia. Sí. Ella se llamaba Otilia. Lo pronunció bajito, dos, tres veces, como quien acaricia con pasión, como sintiendo en los labios la dulzura inefable de besos consagrados por un santificante amor. Y murmuró, como susurrando los oídos bien amados de aquella ausente siempre constante en su corazón, con voz dulce y envolvente, como si la tuviese en sus brazos. «Ten coraje, mi bien amada Otilia, ten coraje y confianza en mí. Tu caballero no te dejará sufrir, sola e indefensa, en las garras de aquel buitre gobernante. Pobre huérfana. Pobre criatura desprotegida e inexperta en una sociedad corrompida como esta. Me admira como Arturo abandona así a su hermana. Busco al mensajero, celoso de enviar una respuesta reconfortadora. Pero, el criado se retiró tan pronto entregó la carta. Entretanto, abrió, excitado, las demás misivas. Se trataba de meras invitaciones para presentarse con urgencia a la presencia de la Reina Madre y al convento de los dominicanos, donde residía aquel que lo educó, es decir, Monseñor de B. Su tutor y padrino, superior respetable a quien debía obediencia. Se dirigió, no obstante, al Louvre en primer lugar, y, como distaba de su residencia y fuese grande la ansiedad que lo acometiera, rompiendo una importante tradición, por primera vez se sirvió del caballo, vistiendo el uniforme honroso de estudiante de teología, acción que lo hizo ridículo a los ojos de los criados y escandalizó a los soldados de la guardia del palacio. Felizmente, Rupert, vigilante, lo envolvió en la amplia capa y le ajustó a la cintura una espada, lo que le dio el aspecto clásico de un caballero andante, no obstante, la rudeza del contraste, mientras exclamaba el amo, con la intención de acompañarlo. «Mi señor, es peligroso cruzar los umbrales del Louvre desarmado. Os seguiré. Estaré esperándoos en la antecámara de la sala en que fuerais recibido». Catalina lo recibió inmediatamente, a pesar de lo adelantado de la hora, y, a primera vista, comprendió el joven capitán que la soberana se encontraba de mal humor. Él la saludó respetuoso, pero no sumisamente, como convendría a un príncipe y futuro luminar del clero, y esperó en silencio como ordenaba la etiqueta y el respeto aconsejaba. La pérfida reina lo midió con los ojos fríos, semicerrados, que jamás auguraban buena suerte para aquellos a quienes les cayesen en desagrado, y pensaba, envidiosa e irrespetuosa. Nació para rey. ¿Qué le faltó para ocupar este trono por el cual tanto me sacrifico? Le faltó que fuese yo su madre. Ser hijo de un rey no bastará a un hombre para que igualmente sea rey. será necesario también que su madre sea reina. A él le faltó, en efecto, eso mismo. Ser mi hijo. Sin embargo, este joven es, realmente, un Valois. La raza de la que desciende está toda impresa en sus trazos fisonómicos, sino en su carácter. Más que en mis propios hijos. La corona de Francia estaría mejor en su frente que en la de mi Carlos. Pero, no es mi hijo. Y por eso será necesario que desaparezca de una vez para siempre. Para que los legítimos Valois duerman tranquilos, y Francia no sufre la ofensa de ser gobernada por el hijo de una concubina del rey. Elevó la voz y exclamó, grave, pausadamente. Señor conde, ella jamás le daba el título de príncipe, pues no lo reconocía como tal, me pesa declararos que, por primera vez, os considero incurso en una falta que muchos desmerecen el concepto de las personas bien prevenidas. El joven la cumplimentó con una reverencia forzada, mientras su rostro se teñía de rubor, y respondió con humildad. Siento un verdadero pesar por haber incurrido en el desagrado de vuestra majestad, aunque la conciencia no me acuse de ningún error. Con todo, solicito su generoso perdón. La reina dejó pasar algunos instantes, para que las impresiones del momento se acentuasen, y volvió en un tono casi taciturno. A estas horas, señor conde, el nombre de una criatura, el nombre de una virgen de conducta irreprensible hasta hoy, el nombre de una huérfana indefensa, hermana de un amigo vuestro, dama del Palacio Real de Francia, es motivo de burlas y depreciaciones por boca de vuestros soldados mercenarios, por boca de la plebe de las calles y burgueses maledicientes, que viven buscando escándalos entre los hidalgos. Señora, me siento confuso y desorientado. La joven es provinciana, ignora la severidad de las etiquetas de la corte. Es simple e ingenua, y se dejó arrastrar por un arrebato emocional propio de la edad casi infantil que tiene. Pero, vos, señor conde, sois un hombre experto, un hidalgo sobre quien pesan serias responsabilidades, un militar jefe de un cuerpo de tropas del ejército de Francia. Y, por encima de todo, una persona de la iglesia, casi inviolable. Señora, ¿por quién sois? Oídme. Pero, Catalina estudió bien el propio papel de la farsa que representaba al lado de Ruth de la Chapelle y contaba con el resultado de su sugestivo sermón. Continuó, por tanto, casi dolorida y maternal, sin permitirle explicaciones. Vuestro procedimiento de esta tarde fue del dominio público. Una virgen, huérfana, indefensa, tiene su reputación comprometida. Y en cuanto a vos, Majestad, yo amo profundamente a la joven de Louvigny, dijo finalmente el pobre Luis impresionado y ansioso. Y porque la amáis lo reveláis públicamente, en vez de confidenciar con vuestra reina, en primer lugar, actual tutora que soy de la joven de Louvigny. Tiene razón vuestra Majestad, como siempre. Yo me equivoqué. Incurrí en falta grave. Pero, la amas. ¿Y por qué engañáis así a la pobre huérfana, si, unido a la iglesia, solo os falta el último juramento, para obtener órdenes clericales mayores? En el auge del entusiasmo amoroso y considerándose, efectivamente, reo de gran culpabilidad contra la delicada persona de Otilia, acosado como se hallaba por la poderosa sugestión de Catalina y por el propio sentimiento que le transformaba el corazón, ante aquella reina a quien profundamente respetaba, Luis puso una rodilla en tierra, se inclinó al frente como humillado y susurró, afligido, trémulo, el corazón alborozado por una inédita pasión. Majestad, sé que es generosa, amiga de los que sirven al trono y a Francia. Ruego, pues, a mi reina y señora la gracia de poder desposar a la joven de Louvigny. Y eternamente estaré rendido a sus pies. ¿Y la iglesia, señor conde? Pensad bien en lo que decís. Amo a la iglesia y continuaré sirviéndola. Sin embargo, la vida me será imposible, seré un ser incompleto, si no tuviera a Otilia de Louvigny por esposa. Aún no me comprometí definitivamente con el clero. Solo soy un novicio, licenciado para el cumplimiento de los deberes para con la patria, bajo el patrocinio de la misma Iglesia. Ruego la intervención de vuestra majestad, facilitándome el privilegio para los esponsales. Radiante, comprendiendo cuál apresa llegaba donde ella misma deseaba, la reina fingió dulzura y replicó: «Hablaste como un caballero, como un hidalgo, señor conde. Mientras tanto, la empresa que acabáis de confiarme no será fácil para una pobre reina. Vuestra majestad tiene el poder suficiente para conseguirla. Mientras tanto, decid, conde, si vuestra majestad aprueba mi enlace con señorita de Louvigny. Romperé mis compromisos con la Iglesia, de cualquier forma. Y haréis bien, señor conde, ya que no lograréis fidelidad personal para los futuros deberes sacerdotales. Sin embargo, la entrevista con el superior del convento donde se preparaba para el delicado evento del sacerdocio, estuvo distante de la hipócrita mansedumbre realizada con la reina madre. Él dejó el Louvre exaltado de satisfacción, confiado en la esperanza de que dentro de algunos días más, fuera el feliz esposo de la princesa de los cabellos de oro, a quien por momentos sentía que más la adoraba. Jamás un hombre se entregó a una pasión de amor con mayor rapidez y vehemencia. Jamás un corazón se desdobló en exaltaciones más puras y fuertes, más intensas y legítimas como lo hacía aquel fanático religioso que igualmente en el amor se revelaba fanático y absoluto. Tal vez debido a la propia inexperiencia en asuntos sentimentales, o seguramente a la vida disciplinaria mantenida entre la celda convencional y el rigor del cuartel, desamparado siempre su corazón del afecto de una familia, más apasionado y ansioso se encontraba por poseer su primer amor, más dedicado e impaciente ante la expectativa de amar y ser amado. Ahora se agarraba a la idea del matrimonio con el entusiasmo que lo impulsara a la defensa de la Iglesia, supuestamente amenazada, o como el sediento que buscase la corriente, en un desahogo incontrolable, seguro de que Otilia necesitaba de su apoyo y de su protección constante. Dominado por las insinuaciones audaces de la reina, cuyo verdadero blanco era enemistarlo con el clero, privándolo de la poderosa protección política de la Iglesia, a fin de tenderle las manos más fácilmente, él, cuyo deseo era, realmente, prender a Otilia para siempre a sus afectos, ahora alimentaba, gustosamente, en las propias razones, la ponderación de que, efectivamente, erró contra el decoro público en el coloquio impensado en los balcones del palacio del municipio, coloquio que había herido a la reputación del adorable joven, y que, por tanto, a la sociedad y a ella misma, a la propia conciencia y a Dios debía la más augusta reparación. El matrimonio, para que ni el suyo ni el nombre de Louvigny sufriesen depreciaciones de quienquiera que fuese. Serían ciertamente conceptos exagerados, escrúpulos excesivos y demasiado delicados para una época en que las más displicentes aventuras sentimentales se realizaban en el seno de la propia nobleza. Pero, en cualquier época existen también almas singulares, tal vez delicadas y sinceras, que se privan a tales o cuales villanías, aunque se envicien en otras tantas. Fue, por tanto, amargo el entendimiento entre Luis y su padrino y superior. Algunas horas después el hecho público del palacio del municipio, fue Monseñor de B. enterado del incorrecto procedimiento del pupilo, lo que mayormente le sorprendió. Procuró entonces hablarle inmediatamente, previendo la inconveniencia del futuro que se trazaba, y entendiéndose con él, en la noche de aquel mismo día, intentó convencerlo a desviarse de la tentación visible, pues no había dudas de que tan extraña y súbita transformación en los hábitos de su discípulo sería obra satánica por excelencia, operación de las tinieblas, que planearían su pérdida en las vorágines del abismo. Es efectivamente cierto que, quienquiera que seamos, hombre o espíritu, sabios o ignorantes, piadosos o incrédulos, buenos o malos, poseeremos siempre, en las regiones esclarecidas del espacio, un grupo de entidades amigas y protectoras, que velarán dedicadamente, por nuestro futuro y bienestar, cuidadosos de nuestro progreso, intentando desviarnos de los caminos precipitados y caídas irremediables. Si les permitiésemos afinidades plenas, a través de fuerzas mentales armoniosas, seríamos por las mismas entidades advertidos en los momentos decisivos de la existencia, cuando nos encontrásemos en la eminencia gravosa de un desvío del camino recto del deber, de una reparación, de un rescate de errores pretéritos, de una realización meritoria. En sueños, a través de visiones elucidativas, por intuiciones nacidas del corazón en murmullos secretos, por un presentimiento genial, siempre somos, por los nobles amigos espirituales, advertidos u orientados. Y si tales posibilidades fallan, ellos se sirven de personas que viven a nuestro lado, con el fin de aconsejarnos momentáneamente, tanto como sea posible, cuando estuviese en juego nuestro destino. Fue lo que pasó con el infeliz Luis de Narbonne, cuando, en las vísperas de una gran expiación, aunque con el futuro espiritual muy comprometido por los excesos del día de San Bartolomé, fue igualmente esclarecido de los peligros que lo aguardaban, por una voz amiga que intentó reencaminarlo a la razón. Pues Dios jamás priva a su criatura de la justicia de un amparo o una inspiración, siempre necesarios en la marcha de nuestra evolución. Me admira, señor conde, cómo vos, que hasta ahora demostrasteis el más elevado padrón de nobleza moral en el seno de vuestra sociedad, os portaseis con la inconveniencia de un adolescente cogido en su primera inconsecuencia. Ponderó Monseñor de B. a su pupilo, iniciando la amarga entrevista, tras respetuosos saludos por parte del joven capitán, pero fríos y severos por parte de aquel. Tenéis en efecto razón, Monseñor. Sin embargo, deseo conversar lealmente con vosotros, si me concedéis permiso. Entretanto, os suplico generoso perdón para el caso en que lo que os voy a decir no tenga la fortuna de merecer aprobación. Me asustáis, conde. Y me confieso a mí mismo que jamás oí de vuestros labios tales frases. Pero, no ignoráis seguramente, monseñor, que yo soy un hombre. Aunque sea poco más que adolescente. No lo ignoráis, porque yo os tengo de eso asegurado durante el sacramento de la confesión, porque mi corazón es apasionado y amoroso, aunque yo, con el poder de una voluntad rígida, tuviese siempre el cuidado de desviarme de cualquier compromiso y aventuras sentimentales. Sí. Yo conocía tus malas tendencias, querido hijo. Dijo el superior, desanimado, volviendo al tratamiento habitual de la intimidad. Entendéis por mala tendencia de un corazón que aspira al amor consagrado por principios honestos. Deberías antes comprender, mi querido Luis, que a nosotros, los religiosos, Dios nos concedió una grandiosa misión ante la Iglesia. Y que, por eso mismo, todo el afecto humano sería perjudicial no solo para las tareas que tendremos que realizar bajo su tutela, sino también para la paz de la conciencia y del corazón, con los cuales deberemos servirla. Monseñor, insistió Luis con vehemencia, tras unos instantes de indecisión. Puesto que vuestros consejos caen benevolentemente en mi comprensión, hoy ya no conozco mi individualidad mecida por ellos y delineada desde la cuna. Es con inmenso disgusto que me veo obligado a deciros que, hoy, ya no dispongo de las necesarias fuerzas para transformarme en la entidad angelical que de mí quisisteis hacer. Amé a una mujer, monseñor. Amo profundamente a una doncella respetable, pura y cariñosa como un ser celestial. Y todo mi ser, mi alma, mi corazón, la sangre de mis venas y mi propia vida exigen de mí que yo la despose para que no me vaya a volver un hombre desgraciado o infiel a todos los demás deberes, pero sí una personalidad feliz, elemento útil a Dios, a la patria y a la sociedad. No tengo intención, sin embargo, de dejar de servir a la Iglesia, a quien igualmente amo. Continuaré siendo su leal y dedicado servidor, aunque dejando de tomar las órdenes. El pobre viejo, abrumado, Bajó la frente. Luis percibió, pesaroso, el brillo de una lágrima que se deslizaba por el rostro. Pero, rápidamente, aquella frente se irguió, y él habló con un concluyente desahogo. Leal servidor de la iglesia, tú, hijo mío. ¿Cuándo bien pronto decidiste romper con los primeros juramentos? Esto que estoy escuchando es tu ceguera por las propias pasiones, que el dulzor de la religión no consiguió apaciguar. Lo que contemplo es tu inclinación al borde de un abismo cuya profundidad aún no pude precisar, pero que me asusta. Pues tú no ves, mi pobre Luis, que esa joven no será la angelitud que supones, prestándose al escándalo de esta tarde, provocado por ella y no por ti, conforme fui informado. Os informaron mal, monseñor. Se trata de una criatura sencilla e inexperta, una provinciana para quien las malicias de los grandes centros no tienen significado. Además, ella me ama. Lo que disculparía cualquier gesto menos prudente que observase esta tarde. Creed, monseñor. Seré un reprobo, si me viese forzado a apartarla de mi destino. Pero, rebatió aún el viejo sacerdote, no conforme, gran conocedor que era del alma y de las pasiones humanas. ¿Quién te afirma, Luis, que sea esa joven la personalidad que dice ser? ¿Viste sus documentos de familia? ¿Quién te la presentó? ¿Cómo se atreve una criatura, una jovencita, entrar en la corte absolutamente sola, sin una presentación o una recomendación? ¿Quién sabe, Luis, si se trataría antes de una aventurera que desearía insinuarse a la sociedad o a la corte, escudada en tu respetable nombre y en tu posición? ¿O por quién sois, monseñor? Replicó, sonriente, confiante, el capitán de la fe. Lo que decís es tan deplorable y cruel que yo antes me debería callar, evitándome el disgusto de rechazar con rebeldía vuestra insinuación. ¿Qué aventurara, una criatura de 18 años, se valdría de un nombre como los de Louvigny Raymond, para venir a plantarse dentro del mismo Louvre, mentir a Catalina de Médicis, afrontar la propia corte con un engaño e insinuarse a un hombre como yo, amigo íntimo del propio Louvigny? De otro modo, Otilia tendría a sus pies cualquier insigne hidalgo, pues se trata de una joven portadora de todos los elogios, capaces de inspirar a un hombre la pasión que me está avasallando. Luis, óyeme. Ponderó nuevamente el ilustre religioso, como tocado por un acerbo presentimiento. ¿Quién la conoce en París? Me informé a su respecto, desde que la vi contigo en misa. Ella vino, efectivamente, del castillo de Louvigny. No obstante, ¿qué insinuáis, señor? Temo por ti, hijo mío. El corazón me presagia algo indefinible. Siento revolotear a nuestro alrededor algo perturbador, que me aturde y me angustia. La vi contigo en misa. Sí, Luis, parece un ángel. Con todo, aquellos ojos me parecieron. El castillo de Louvigny queda cerca del Reno. Del Reno era igualmente aquella familia reformista que yo conocí al heredero, Carlos Felipe. Una Louvigny estaba para casarse con él. Existen muchas jóvenes casaderas en la familia de Louvigny. Yo te aconsejé, Luis, que no te comprometieras con Catalina en aquella terrible masacre. Tu lugar, hijo mío, estaba aquí, junto a Dios por el corazón y por el pensamiento, y no al lado de los hombres, batiéndose con sus pasiones y ambiciones. ¿Sabes? Tu Otilia se parece mucho, físicamente, a... Hijo mío, perdona a tu pobre padre. Me siento muy perturbado desde hace algunos días. Por tu causa. Sí, por tu causa. ¿Ignoras acaso, Luis, que la reina te odia inexplicablemente, y proyecta tu pérdida en la primera ocasión? ¿Por qué se muestra ahora tan amable? Márchate a España, hijo mío, márchate. Es la patria de tu pobre madre, donde estarás más seguro. Señor, Aún hace pocas horas que su majestad me amonestó rudamente debido al mismo hecho de esta tarde. ¡Qué extraña unión la de la joven provinciana con aquella víbora a quien llaman reina! Extraña y súbita. Ella, que normalmente es tan esquiva. Luis, ¿por quién eres? Por Dios. Protege tu corazón, tu persona, contra las embestidas de Satanás. El genio del mal frecuentemente se presenta con lindas formas femeninas para perder a los hombres poco precavidos. Perdón, señor. Sin embargo, esas leyendas ya no hacen eco en mi corazón. Sí, eres un hombre, bien lo sé. Pero, te ruego, querido hijo, que no te cases. Si te privases de la protección de la iglesia, ¿qué será de ti? Pues sabes que tus pasos son seguidos desde la cuna por poderosos intereses, y que te podrán amargar. Toma órdenes, hijo mío, no te cases. Y tendrás un seguro refugio. Si es necesario, haz de Otilia tu amante, pero no tu esposa. Sí, tu amante. No serías tú el primer caso lamentable que tuviéramos. Pero... espera, Luis. No te vayas así, sin despedirte de tu viejo maestro, de tu padre. Óyeme aún, señor conde. Quédate, Luis. Quédate, hijo mío. Necesito decirte mucho más. Efectivamente, oyendo las últimas y chocantes expresiones de aquel en quien se habituó a ver la hombría y el criterio inatacables, el bello estudiante de teología hizo una reverencia perfecta, pero fría, y se retiró sin una palabra, atormentado por el despecho de verse contrariado en sus propias aspiraciones y por la indignación porque se sentía invadido ante la propuesta incalificable que le fue presentada. Llegando a su residencia, en vez de dirigirse a la iglesia, como habitualmente lo hacía, llamó a su administrador, y con él mantuvo una larga conversación, la cual se extendió hasta altas horas de la noche. Le dijo que procurase hacer reparaciones en el palacio y amueblase los apartamentos con el mayor esmero, para una dama de alto tratamiento, pues él, conde de Narbonne, pretendía casarse. Noticia que confundió al digno sirviente hasta el espanto y el asombro. Después hizo venir a Rupert a su presencia y le dijo con bondad: «Mi querido Rupert, prepara una canción amorosa y apasionada, saludando a una dama por el día de su esponsalicio con el hombre amado. Pon tu canción en las palabras del venturoso novio, inventa una música melodiosa, tierna, soñadora. Una música maravillosa, como si fuera música celeste. Que predisponga al corazón a las dulzuras del amor. Y ensáyala con maestría para que la cantes dentro de algunos días. En esta casa habrá bodas. Tu amo se casa con la mujer que Dios le destinó para hacerlo feliz». Luis tenía la voz afable, encanto en los ojos, que se alejaron como mirando el futuro en previsiones deliciosas. Conmovido, el escudero puso en tierra una rodilla, ante su amo, le besó la diestra y murmuró: «Señor, bendito seáis. Pondré en esa canción toda mi alma y mi cariño por vos. Y plazca a los cielos que vuestra felicidad sea completa en esa fecha radiante». Al día siguiente, el altivo capitán pretendió visitar a Otilia en el retiro de las hermanas franciscanas, con la intención de participarle la decisión de desposarla dentro de algunos días, y obtener su consentimiento, con el cual contaba previamente, tan seguro como se encontraba de ser amado. Sin embargo, no consiguió realizar el deseado intento, ya que fue informado de que la joven penitente se encontraba incomunicada, por orden de la reina, que de ella exigía severa expiación por una falta cometida públicamente. Preocupado por lo que estaría padeciendo su ídolo bajo los cilicios y las penitencias, Luis logró dirigirle algunas frases alentadoras, y lo hizo en los siguientes términos, lo que produjo aflictivas meditaciones a la intrépida provinciana, cuyos proyectos serían muy distintos, y que hasta aquella fecha se conservaba ajena a la trama de la unión matrimonial forjada por la reina madre, que contaba con deshacerse de ambos, lanzando a uno contra el otro, en un enredo singular. Mi amada princesa, soy yo, tu caballero Luis de Narbonne, que te quiere por encima de todo, y desea desposarte en cuanto dejes el lugar santo donde te encuentras. Obtuve de su majestad, la reina, el generoso consentimiento para tan feliz desenlace del amor que nos unió desde aquella aventurosa mañana en que por primera vez nos vimos. Por ti abandonaré todos los antiguos compromisos firmados con la Iglesia, la cual, no obstante, amo tanto como a ti. Loco de felicidad y alegría, te espero para nuestro matrimonio, pues, a tu salida, todo será dispuesto. La supuesta Otilia leyó y releyó sin emoción el embarazoso fraseado. ¿Qué significaría ese enlace? ¿Por qué lo facilitaría Catalina? ¿Qué estaría tramando esa equívoca mujer, a quien nunca se podría creer fiel a un principio o compromiso? ¿Cómo se uniría en matrimonio a un hombre que le causó todas las desgracias, al buscar en los confines de Francia a su familia, con el fin de masacrarla, aquellos entes que eran toda su razón de ser, su propia vida? A tan ardientes y angustiantes meditaciones, la infeliz Ruth Carolina tuvo oportunidad de entregarse, tras la lectura de la carta, durante los largos días pasados en la capilla silenciosa y fría, donde parecían volitar espectros consejeros y amigos, pero también durante los cuales sus rudos y obstinados sentimientos reaccionarían contra la intromisión de raciocinios apaciguadores de las feraces tormentas que le percutían en el alma. A veces, a la sugestiva luz de las velas mortecinas que ardían sobre los altares, ella presentía la sombra amiga de Carlos Felipe, susurrando dulcemente a sus oídos advertencias salvadoras, como entonces atribuido de la doble autoridad de segundo jefe de familia y de luminar de la Reforma. Vuelve a Reno, mi pobre Ruth, que aún estás a tiempo. Atiende, querida hermana, a tu Carlos. Yo protegeré tu fuga y estarás a salvo. Con el poder que nos concede el amor al bien. Atraviesa el río. Huye de ese pobre de Narbonne. Ve a Alemania, Gregorio te acompañará. Llama en el castillo de G. Allí existe un amigo leal que te aconsejará y amará dedicadamente, ya que nosotros te faltamos. Es el príncipe Federico. No traiciones el evangelio, pobre Ruth, con la indignidad que pretendes. Perdona. Y obtendrás tranquilidad. Pero, otras veces creía percibir a Otilia, que, llorosa, tan desolada como la vio en los últimos días de su crucial agonía, y, enlutada cual espectro embozado en las propias tinieblas, se aproximaba sutilmente, le tocaba la frente con la mano gélida y marmórea, haciéndole estremecer penosamente, y recordaba el odioso pacto, en una convulsión de llanto. Lo juraste sobre las páginas de la Sagrada Biblia. Y cumplirás el juramento, porque aquí estoy para recordártelo. Venga a tu Carlos bien amado de la obstinada masacre. Venga a tu familia inocente y generosa destruida por el hipócrita que ultrajó el altar con la sangre de los escogidos del Señor. Luis de Narbonne nos desgració a todos. Sufro en las tinieblas de mi odio, atormentada de desesperación y nostalgias, sin comprender ni siquiera lo que hicieron de mi Carlos. Y Luis de Narbonne es el culpable de esa desgracia. Hiérelo, Ruth, tortúralo a través del amor que te consagra, como yo misma soy torturada. Pues lo tienes en tus manos. Yo fui quien te lo di. No obstante, la mente de la infeliz joven, frecuentemente reaccionaba contra ambas sugerencias, tomando el debido lugar concedido por el libre albedrío. Y un fenómeno curioso se realizaba en aquella personalidad ardiente, donde las pasiones comenzaban a entrechocarse con toda la violencia de la inferioridad moral que la caracterizaba. Ella se abandonaba pensando en Luis de Narbonne. Tal vez que el ambiente religioso, propicio a las suaves perplejidades del corazón y de la mente, o a las tentativas desesperantes del espíritu de aquel hermano amigo, masacrado en el cumplimiento del deber para con el Evangelio y el prójimo, deseando desviarla de una caída moral inminente, contribuyesen para las divagaciones a las que su pensamiento exhausto la arrastraba. Tal vez que el propio temperamento de su carácter, en una edad impulsiva en que la criatura practicará sin vacilar, o incluso sin percibir, todos los heroísmos o todos los errores, llevada por la displicencia del corazón, la obligasen para los momentos singulares en que, olvidando por algunos instantes de que de Narbonne fue el responsable del asesinato de toda su familia, pensaba en él, evocando, con preferencia, su porte bello y altanero, las maneras refinadas, la incontestable ternura de que la rodeaba. Y murmuraba en los recesos mentales. Sí, Luis. Eres bello y gentil. Yo sería capaz de amarte y ser feliz contigo, si no fueras justamente tú el verdugo de mis seres más queridos. Qué orgulloso me sentiría yo de llevar tu nombre y tu amor, si, en vez del deber de odiarte, yo antes me pudiese consagrar a la alegría de amarte para siempre. Qué hidalgo más tierno, más arrebatadoramente amante que tú, en esta pobre Francia manchada por la ponzoña de Catalina. Luis. Luis de Narbonne. ¿Cómo deberé destruirte? Aún no elegí el género de castigo que te daré. Sí, porque mi deber será destruirte. Te mataré de una puñalada traicionera entre un beso y un juramento de amor. Oh, me parece muy poco para quien destruyó la familia de la Chapelle y sus colonos. Y me llevaría a la horca. Te heriré, por ventura, con la traición, torturándote a través del sentimiento que me consagras, tal como lo desea mi Otilia. ¿Qué sé yo? ¿Qué mal inventaré, capaz de alcanzarte, tan altamente situado como te encuentras? ¿Tendré inspiración y coraje en el momento exacto? Sí, si el espectro de Otilia extiende sobre mí las tinieblas de su odio. No, si permanezco a solas conmigo misma. O si mi Carlos susurra a mis oídos el perdón que ya te concedió. Sin embargo, deberé precipitar los acontecimientos. Otilia. Otilia. Ven a mí, querida amiga. Ayúdame a destruirlo cuanto antes. Líbrame de cometer el sacrilegio de amar al propio asesino de mis seres más queridos. Exhausta y alucinada, se tiraba en las losas de la capilla, se quedaba inmóvil, los ojos despavoridos, el corazón acelerado, las manos heladas, el pecho penosamente oprimido por una angustia invencible, deprimente, el alma inconsolable, dolorida, desorientada. Y si acaso alguna religiosa pasaba por allí, la miraba compungida, se bendecía beatíficamente y se apartaba respetuosa e impresionada, con los pies de puntillas, murmurando con las cuentas del rosario. Su pecado habrá sido realmente monstruoso, para que un arrepentimiento como este pudiese ocurrir.